Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a seguir hablando un poco de fútbol. Más que nada nos vamos a quedar con los resultados de lo que fue la jornada del pasado fin de semana, la doble jornada para muchos equipos en lo que es la competición provincial gaditana. Pero también nos tenemos que quedar hablando hoy de atletismo, porque el pasado domingo se disputaba en Getafe, en Madrid, en el Parque del Cerro de Los Ángeles, el 26º Campeonato de España de campo a través tanto individual como por selecciones autonómicas. Recuerden que a esta prueba accedía el ubriqueño Eduardo Gómez Díaz y como campeón de Andalucía sub-23 se accedía pues como componente de la selección andaluza. Y de nuevo podemos decir que se trajo en este caso una muy buena noticia para Andalucía y para el deporte ubriqueño, ya que la selección andaluza conseguía la medalla de bronce en una prueba súper exigente, con un alto nivel. Se pueden imaginar los equipos de cross de todo nuestro país, y además en esta categoría sub-23, que es la digamos, es la antesala ya de la élite del cross nacional. Y para sorpresa de muchos, la selección andaluza conseguía esa posición en el podium, esa medalla de bronce que sabe a gloria. Y además, nada mejor para celebrar ese día de Andalucía. El domingo, como saben, fue el día de la patria andaluza. Y eso sobre todo es lo más destacable y es lo que nos vamos a centrar en el día de hoy. Pero no va a ser lo único, como decimos, porque aparte de esos resultados con los que nos vamos a quedar inmediatamente de fútbol, tenemos que hablar también de baloncesto, en el sentido de que vuelve la competición. Lo va a hacer este fin de semana los primeros partidos para los equipos del CABU, para el Junior y para el Cadete. Toda una noticia, porque a diferencia del fútbol, que ya amagó en enero con la disputa de una jornada, como mínimo algunos equipos pudieron jugar alguna que otra más, pero donde casi en general, en este caso, fue solo una jornada la que pudieron disputar. A diferencia del fútbol, el baloncesto no ha llegado a disputar ni una sola jornada, ni una sola. Han podido disfrutar de un solo partido los componentes, por ejemplo, del CABU. Y claro está, pues con mucha alegría, ¿no? El regreso por fin del baloncesto, que no lo hace pues desde hace prácticamente un año va a ser. Recuerden que fue a partir del 14 de marzo cuando se cortó todo, y ahora va a volver el fin de semana del 6 y del 7. Estamos hablando prácticamente de un año íntegro. Pues enseguida vamos a quedarnos también con eso, antes de adentrarnos con el mundo del atletismo. Pero vamos a comenzar ya, para cerrar el capítulo del fútbol, con los resultados que se dieron este fin de semana, que protagonizaron los equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Deportivo Ubriqueño. Nos quedamos con la tercera andaluza juvenil, su grupo 1. El Ubrique Unión Deportiva venció 2-0 al Club de Fútbol Cherry Atlético, partido de la jornada 8, goles de Miguel Rubiales y Juan Antonio Mariscal. Y el lunes recuperó el partido de la jornada 2 ante Veteranos Jerez, que terminó con empate a 2. Aquí marcaron Juan Flores y Miguel Rubiales. En la cuarta andaluza juvenil, su grupo 7, el Ubrique Unión Deportiva venció 3-2 al Calvente, tras remontar un 0-2 al cuarto de hora, dos goles de Alejandro Román y otro de Francisco Yucia. Y el lunes vencía a domicilio al Jerez Industrial por la mínima, por 0-1, con gol de Cristian Mateos. En la tercera andaluza cadete, su grupo 3, el Deportivo Ubriqueño perdió 0-7 ante el Arcos, mientras que el Ubrique Unión Deportiva perdía 2-1 ante el Calvente, con el gol ubriqueño de Daniel Bórquez, y conseguía empatar a 3 ante el Guea Sierra de Cádiz. Los tres goles, dos obras de Daniel Benítez y otro de Iván Jaén. Además, éxtasis también para los ubriqueños, que lograron empatar en el descuento. En la tercera andaluza infantil, en el subgrupo 4, el Deportivo Ubriqueño se desplazó hasta Villamartín y terminó cayendo por 8-0. En lo que se refiere a la cuarta andaluza infantil, su grupo 3, el Lubrico Unión Deportiva, empató a 2 ante el Club Deportivo Colegio Guadalete, del puerto de Santa María. Los goles fueron obra de Jaime Fernández y Lorenzo Lara. Y hay que destacar que los ubriqueños a los 15 minutos ya ganaban 0-2 y después vieron cómo los portuenses lograban empatarles. En la tercera andaluza, Levín, grupo 9, el Ubrique Unión Deportiva venció al Huea Sierra de Cádiz por 2-3, con 2 goles de Juan de la Rosa y otro de Alberto León. Mientras, ese partido se jugó el lunes, el sábado, habían jugado con anterioridad, habían jugado ante el Villamartín en Ubrique y perdieron por 1-3. El gol de los ubriqueños obra de Alberto León. En la cuarta andaluza, Alevín, en el subgrupo 7, el Ubrique Unión Deportiva vencía a la afición Jerez, empataba con la afición Jerez a 2 goles, con goles de Gonzalo Villagrán y Carlos Leandro Moreno. Y el lunes vencía, ahora sí, a la Jerezana por 1-2 con tantos de Juan Venegas y Gonzalo Villagrán. En categoría Benjamín, tercera Benjamín, grupo 9, Ubrique Unión Deportiva 2, Villamartín 2, goles de Luis Jiménez y Leandro Gago. Y el otro partido, el Ubrique Unión Deportiva goleaba la Huea Sierra de Cádiz por 2-7, con goles de Alberto Rubiales 3, David Domínguez otros 3 y Alberto Coronil. En la cuarta andaluza Benjamín, su grupo 5, el Ubrique Unión Deportiva venció 2-3 a la Jerezana, con goles de Arturo Gómez, y Carlos Ramírez, este en 2 ocasiones. Y por último, en la segunda andaluza pre-Benjamín, su grupo 6, el Ubrique Unión Deportiva empató a 5 con la Unión Deportiva Esperanza 2019. 4 goles marcó Lucas Ramírez y otro Julio de la Rosa. Y eso, ya decimos, es el resumen de los resultados que se dieron o que protagonizaron los equipos del Ubrique Unión Deportiva el pasado fin de semana, en el que, como hemos podido comprobar, muchos equipos llegaron a disputar 2 partidos aprovechando pues la festividad del Día de Andalucía. Y en cuanto a baloncesto, pues el sábado también se hacía ya público el nuevo calendario que va a regir las competiciones provinciales y en el que pues se establece ya el inicio de la competición para este próximo fin de semana. Así, por ejemplo, en categoría junior masculino, el Cabu, el Barada Cabu, va a estar encuadrado dentro de la que es la Copa Andalucía B en el grupo A, junto con otros equipos como Cádiz Club Baloncesto Gades, el Club Baloncesto Cimbis, Club Baloncesto San Fernando, Club Deportivo Baloncesto Grazalema y Club Deportivo Mergablo. Y el cadete masculino de la Copa Andalucía B, el grupo C, va a contar con el Cabu, con el Club Baloncesto Portuense, con el Club Deportivo Jerez, con dos equipos va a contar el Club Deportivo Jerez en esta categoría, con la Unión Baloncesto Jerez, que también va a contar con 2 equipos, y con la Gimnástica Portuense. Así que, bueno, en este caso estamos hablando de una categoría que va a contar con 7 conjuntos y donde 2 pues van a contar con 2 equipos. Ya decimos, esos son los grupos y los horarios de la primera jornada pues ya están establecidos. Así, por ejemplo, el sábado jugará el Cabu Junior masculino de Ángel Pérez en Grazalema. En principio parece que se va a poder disputar ese partido ante el Queso La Pastora Grazalema. Quesos La Pastora Grazalema, Barada Cabu. El sábado, 11:30 a.m. Y el domingo le tocará el turno al Cabu de Paco Ruiz y Pepe Domínguez, que recibe en casa a Marianistas a partir de las 11:00 a.m. Con esto se da el pistoletazo de salida a lo que va a ser la temporada de básquet 2000, o al año, no podemos hablar ni de temporada porque va a ser casi un año natural, al año deportivo, a la temporada 2021 en el baloncesto provincial. Dicho esto, hoy nos queremos centrar sobre todo en el atletismo, como comentábamos en nuestro sumario, y en ese campeonato de España de campo a través que se disputaba en Getafe, en el Parque del Cerro de Los Ángeles, campeonato de España sub-23, en el que participaba el ubriqueño Eduardo Gómez como componente de la selección andaluza, a la que pudo acceder tanto por sus marcas como por haber conseguido el título de campeón de Andalucía sub-23 de cross, de campo a través. Era campeonato de España tanto individual como por selecciones autonómicas. En el plano individual, Eduardo Gómez conseguía la 14ª posición de la clasificación general, y por selecciones autonómicas la selección andaluza conseguía alzarse con la 3ª posición y por lo tanto colgarse la medalla de bronce. De todo esto vamos a hablar con uno de sus protagonistas, con Eduardo Gómez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Lo primero, enhorabuena por esa medalla de bronce, que no es poca cosa para una selección andaluza, teniendo en cuenta los rivales que teníais enfrente en este Campeonato de España, ¿eh? Sí, muchas gracias. La verdad que la medalla pues es un gran aliciente para seguir trabajando y para seguir entrenando duro para las futuras competiciones y los próximos años. Uh-huh. Ya que pues, no hay otro secreto que entrenar duro, trabajar duro y creértelo poco a poco. Supongo que estaréis contentos. No sé si entre los planes, cuando fuisteis a ese Campeonato de España, hombre, siempre está el intentar pelear por el podium, pero no sé si era un objetivo vuestro o ha sido un premio que se habéis encontrado. Hombre, nosotros nos lo marcábamos como objetivo de intentar hacer podium, pero debido al gran nivel que hay en un Campeonato de España, pues es muy difícil. La incertidumbre que hay de cómo estarán los otros atletas, y si ahora una selección lleva atletas bastante buenos, era una incertidumbre, era un objetivo, pero no sabíamos que íbamos a cumplirlo. Y eso ya al acabar la carrera, pues nos llevamos la gran sorpresa para bien. Uh-huh. Sobre todo una buena manera de celebrar el Día de Andalucía, porque recordemos que fue el pasado domingo, ¿no? Claro, el Día de Andalucía fue el pasado domingo. Uh-huh. Y qué mejor que representar los colores de Andalucía en el mismo Día de Andalucía. Ahora enseguida nos quedamos hablando, ¿no?, de lo que ha sido esa medalla de bronce, pero recordemos que era Campeonato de España Sub-23 individual y por selecciones autonómicas. Lo que se confirma aquí es tu buen momento en el cross, 14º de España en esa categoría Sub-23, que no es pecata minuta, ¿no? ¿Terminaste contento con tu actuación? Sí, la verdad que terminé bastante contento con mi actuación y con la forma de afrontar la carrera, ya que la verdad que salí bastante fuerte, pero tenía mucha confianza también en mí mismo. Sabía que todo el trabajo que había hecho previamente no había sido en vano, así que decidí salir adelante y demostrar todo lo que había trabajado. Y esto, la verdad que sufrí lo insufrible y me dejé todo para poder llegar a meta. Y las fotos que hay a partir del kilómetro 5 así lo demuestran. Uh-huh. Un circuito de 10 kilómetros con 200 metros, ¿es correcto? Sí, 10 kilómetros con 200 metros, y bastante gente se quejaba, bueno, para bien o para mal, porque era un circuito durísimo. Uh-huh. La esencia del cross en toda regla tenía, pues la primera parte así era más llanita, con algún que otro obstáculo de arena, pero nada, se salvaba bien. Después tenía una zona que era como de obstáculos artificiales que había puesto la organización de tronco. Uh-huh. Y después ya afrontaba la famosa cuesta, que era una cuesta infernal, la verdad. Uh-huh. Hasta llegar arriba, los últimos 100 metros tenían una pendiente media del 15 y el 20%, uh-huh, para que te hagas la idea. Sí, sí, ya llegabas arriba y claro, hacías la bajada, que todo lo que subía ahí el desnivel lo afrontabas bajando, que era casi más peligroso que la subida. Y después tenías como un charco artificial que habían puesto también de barro para darle todavía más diversión al circuito. Entretenido, desde luego. Y lo que tú comentas, por la foto lo que sí se aprecia es esa rampa con gran desnivel, que bueno, no tiene nada que envidiar a una carrera por montaña, ¿eh? Y la verdad que eso, se hablaba bastante de que el circuito era como un trail. Quizá la única diferencia de una carrera por montaña es que eran en un circuito por vuelta, y las carreras por montaña pues pueden ser en un circuito lineal. Pero eso, que la dureza, yo creo que sería bastante parecido. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo transcurrió la carrera entonces? ¿Cómo fue? Pues eso, pues desde un primer momento, la verdad que teníamos que salir con el protocolo el COVID marcado, teníamos que salir con la mascarilla, y ya unos 100, 200 metros de la salida, pues ya nos la quitábamos y te la guardaba donde pudieras. Y a raíz de ahí la primera vuelta, la verdad que estuve dando la cara bastante. Quizás un poco después me arrepentí, pero bueno, ya no puedo reprochar nada. Estuve dando la cara y tirando de grupo junto con mi compañero de selección, Nicolás. Y eso ya en la segunda vuelta, pues me fui un poco más atrás, quizás entre el quinto y el décimo. Y empecé ya a regular un poco más. Ya en la tercera y cuarta vuelta regulé bastante porque la cuesta y la cuesta abajo te dejaban vacío de fuerza. Me pegó un poco de plato, pero lo pude solventar bien. Y ya en la quinta vuelta, pues adelanté alguna posición para poder finalizar en el puesto 14 y aportar mi granito de arena para que fuéramos terceros por equipo. 33:46 fue el tiempo que marcaste. Y viendo la clasificación vemos sobre todo la fortaleza de los cuatro primeros, ¿no? Que se quedaron en esos 32 minutos. ¿Hay un escalón con el resto o luego no hay tanta diferencia en la carrera? Luego no hay tanta diferencia quizás en la carrera, pero porque el circuito pues hacía que toda la gente fuera de uno en uno y que con la cuesta abajo y la cuesta arriba pues hubiera bastante diferencia. Pero la verdad que hasta la tercera o cuarta vuelta no se empezó a abrir hueco entre todos los participantes. Creo recordar que en otra ocasión que hemos tenido la ocasión de hablar contigo sobre lo que es la competición por equipos, por selecciones, nos contabas que vosotros, la selección andaluza, no contáis, digamos, con una estrategia común de equipo. No sé, bueno, siendo campeonato individual y por equipo, supongo que primará lo individual. ¿Es lo que hace también el resto de selecciones o hoy hay algunas que sí corran agrupadas? No, pues la principal estrategia que aquí, no sé, en el cross, estrategias pocas. La principal estrategia, pues intentar llegar a meta en el mejor puesto posible y quizá, pues si corres con un compañero, pues intentar ayudarte entre los dos a llegar a meta. Y está claro que al vestir los colores de la selección, pues como un aliciente para que sufras todo lo posible, para que no te dejes nada en por correr y que, por ejemplo, si piensas abandonar, pues está claro que llevas al equipo y que el equipo depende de ti. Sí, aquí la estrategia, como tú dices, aquí la estrategia simplemente es correr lo más rápido posible, ¿no? Y aportar todo lo que se pueda. Mientras mejor consiga uno terminar, más puntos aportará a su selección. Pero supongo que habrá selecciones, a lo mejor, que cuentan con corredores que tienen un nivel muy parecido y que pueden jugar con esa ventaja, ¿no? De hacer dos o tres compañeros que a lo mejor entrenan juntos y tienen esa posibilidad, ¿no? Claro, algunas selecciones tienen corredores bastante homogéneos. Por ejemplo, Castilla y León, que quedó primera, siempre presenta un buen equipo para el cross y tiene unos corredorazos de fondo. Pero no se dio el caso de que quisieran endurecer la carrera o que quisieran plantear una estrategia en común. Lo que te he comentado, desde el primer metro a correr todo lo posible, ya. Bueno, también no es lo mismo la selección andaluza, con sus ocho provincias, que puede tener corredores de las ocho provincias, que por ejemplo la de La Rioja o Madrid, ¿no? Que más o menos están todos juntitos, claro. E incluso pueden prepararla juntos, la prueba, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, comunidades como Andalucía, Cataluña o Castilla y León, que tienen mayor número de atletas federados, comunidades como, por ejemplo, Cantabria, Asturias, que el número de federados es menor y hay menos atletas para participar por equipo. Bueno, en lo que se refiere ya a lo que es la clasificación por equipo, tuvisteis una pelea ahí por el bronce muy apretada con Madrid, ¿no? Entiendo yo que Madrid suele contar con equipos muy competitivos, ¿no? Sí, Madrid siempre presenta equipos muy muy competitivos y la verdad es que el tercero de la selección andaluza, Nico Puerta, la última recta pues adelantó un par de puestos. Y quizás eso pues puede ser determinante para conseguir una plaza del podio, ¿no? Por ejemplo, las chicas sub-20 de la selección andaluza al final fueron cuartas, empatadas con las terceras, y ahí es que un puesto es determinante de que consigan medalla o no. Claro. Se habéis quedado, bueno, viendo aquí la clasificación por punto, Castilla y León tiene 23, Comunidad Valenciana 27, Andalucía 39 y Madrid 41, dos puntos más que vosotros, ya decimos, que ha estado ahí muy, muy, muy, muy apretada. El seleccionador, ¿qué os dijo? Pues el seleccionador el sábado, pues eso, nos dijo que teníamos que intentar dar lo mejor posible y que nos dejáramos eso, que nos dejáramos todo por los colores de la selección. Y la verdad que el domingo pues bastante contento, uh-huh, ya que hemos mejorado mucho la actuación con respecto al año pasado, uh-huh, que si no recuerdo mal, el año pasado solo conseguimos una medalla por parte del conjunto sub-20 en Zaragoza. Uh-huh. Y este año pues hemos mejorado con varios podios individuales, podium por equipo, y eso, bastante buen día. Ya incluso en el... Quizás eso de que fuera 28 de febrero nos dio suerte. Os diese ese plus. Y ya incluso en el plano individual, Eduardo, viendo los tiempos y posiciones con respecto al año pasado, es que esa mejoría es evidente, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo te encuentras? La mejoría, la verdad, que ha sido brutal. El salto de calidad que he pegado ha sido enorme. Porque eso, el año pasado conseguí ser... llegué en el puesto 54, uh-huh, y este año llegué en el puesto 14, así que solo habla por sí solo. Uh-huh. ¿Y cómo te encuentras ahora mismo? Pues ahora mismo la verdad que recuperando esta semana me la he tomado un poco más de relax, que el cuerpo lo necesita a veces, y ya pues a partir de la semana que viene pues vuelta a los entrenamientos y vuelta al trabajo. Uh-huh. Pero la verdad que lunes y martes de patas y de todo el cuerpo estaba fatal. El circuito y el cross dejan buenas resacas. Uh-huh. Recuerdo yo el año pasado, cuando hablábamos de ese campeonato de España, de Zaragoza, pues nos comentabas de que, bueno, que tras ese cross ibas a parar un poquito porque ya ibas notando los kilómetros en las piernas. ¿Este año te sientes más entero a ese respecto o el hecho de competir menos te ha venido mejor? Y este año la verdad que me siento bastante entero y que he llegado en mi pico de forma a estas dos últimas competiciones, el campeonato de Andalucía de cross y el campeonato de España. Quizás es lo que hablamos anteriormente, de que el año pasado había tantas competiciones, uh-huh, como que caías en sobreentrenamiento y no llegabas a recuperar bien. Y este año lo estoy notando mucho, la falta de competiciones para mejor. Siempre hay que sacar los aspectos positivos. Claro, es el paso de, a la hora de entrenar, lo que era antes cantidad y ahora lo has tenido que convertir para adaptarte a las circunstancias en calidad, en cuanto a los entrenamientos. Ahora metes mucho más entrenos de calidad, puedes meter más días de serie y al no tener que salir de la rutina, por así decirlo, de un fin de competición, otro fin de semana competición, los viajes, pues recuperan mucho mejor de los entrenamientos. Uh-huh. Bueno, ¿y ahora qué objetivo te marcas como más inmediato? El año pasado recuerdo que estabas focalizado en las pruebas de 10 kilómetros en ruta y los de 10.000 en pista. ¿Este año qué? Pues este año algo parecido. Lo único que eso, que igual pruebo a correr algún duatlón. Uh-huh. Así que ahora meteré algo de entrenamiento de bici también, de forma complementaria, carrera y bici. Pero eso, lo más próximo, pues algún duatlón, alguna prueba, pero todavía no tengo ninguna fecha en concreto en el calendario. Y también, pues el 10.000 y 5.000 en pista. 5.000 uh-huh. más de cara a verano. Sí, pero... El año pasado, pues a partir de la cuarentena, pues ya decidí dejar de entrenar atletismo, no preparé la pista de aire libre, uh-huh, y me enfoqué directamente en ciclismo durante todo el verano. Y este año no, este año quiero todo durante mayo, junio, quiero preparar 5.000 en aire libre. Claro, los 10.000 y los 5.000, digamos, esas pruebas sí tiene garantía de que se van a celebrar, porque bueno, se ha hecho en la temporada en pista, se ha podido en pista cubierta, se ha podido disputar, y la del aire libre se supone que las circunstancias serán mejores y por lo tanto también se podrá celebrar. Claro, el tema de los duatlones, no sé si está también el calendario ahí muy en el aire o hay alguna prueba confirmada que en la que estés pensando. Y la verdad que el calendario está en el aire y el tema de los duatlones, por ejemplo, el dentro de dos semanas, no, dentro de tres semanas, si no recuerdo mal, es el primer clasificatorio para el Campeonato de España de duatlón, y pero claro, las plazas son limitadas. Y van por orden de el orden de participación o el orden en el que te escogen, pues a los primeros que son los más buenos, por así decirlo, pues los a través de invitaciones, después por el ranking que ocupe de competiciones del año pasado, pero claro, este año yo al ser una ficha nueva, pues estaría de los últimos. Entonces todavía no sé si competiré en duatlón, competiré en pista, ya veré la semana antes para ver en qué podré competir al final. Compitas en... También, sí. También decir que, por ejemplo, este año, pues al final han salido la mayoría de competiciones adelante. La verdad que la Federación Andaluza de Atletismo ha apostado bastante por competir de forma segura, que han sacado adelante todos los campeonatos de pista cubierta, el cross, y ya lo más fácil, por así decirlo, que queda es el aire libre, que el problema sanitario es mucho menor. Bueno, ocurra lo que ocurra en esas pruebas de duatlón, lo que tienes claro es que lo vas a entrenar, ¿no? Puedas o no puedas competir al final. Quiero entrenarlo y también como una forma de darle tregua al cuerpo, ¿sabes? Que llevo desde finales de diciembre enfocado 100% en la carrera y entrenando solo la carrera. Y de vez en cuando pues viene bien meter algún macrociclo, algún mes entrenando, pues entrenando otras cosas para que también despejar un poco la mente. Los descansos activos que se dice. Pues nada, Eduardo, lo vamos a dejar aquí y, como siempre, como últimamente lo estamos acostumbrando a darte la enhorabuena por esta medalla de bronce. Y muchas gracias por atendernos y mucha suerte para las próximas citas, ¿vale? Gracias. Un abrazo, hasta luego. Venga, adiós. Vamos a quedarnos hablando precisamente pues de la clasificación de ese 26º Campeonato de España de Campo a través sub-23 que se disputaba en el Parque del Cerro de los Ángeles, en Getafe, con un circuito de 10,2 kilómetros que tuvieron que afrontar los participantes en esta prueba. Decir que en el plano individual la victoria fue para Eduardo Menacho de la selección de Aragón con un tiempo de 32 minutos 11 segundos, segunda posición para Vicente Viciosa de la selección de Castilla y León con un tiempo de 32 minutos 14 segundos, tercera posición para Alejandro Nís de Asturias con un tiempo de 32 minutos 18 segundos y cuarta posición para Miguel Baidal de la Comunidad Valenciana con el mismo tiempo, 32 minutos 18 segundos. El mejor andaluz fue Nabil Sebar, en octava posición, con un tiempo de 33-21. Y el segundo andaluz, Eduardo Gómez, 10, en la decimocuarta posición, con un tiempo de 33 minutos 46 segundos. Eso ya decimos, perdón, en el plano individual. Y para que se hagan una idea de cómo iba la clasificación por equipos, el primer clasificado sumaba un punto, el segundo dos y el tercero tres, el cuarto cuatro y así sucesivamente. Por lo tanto, se llevaba la victoria la selección que menos puntos acumulara, que fue lo que hizo la de Castilla y León, que sumó 23. Y en este caso, los primeros clasificados fueron Vicente Viciosa, como hemos comentado antes, que fue segundo de la general, Hugo de Miguel, que fue quinto, y Sergio Alegre, que fue sexto clasificado. Puntuaban los tres primeros de cada selección. Segunda posición para la Comunidad Valenciana, con Miguel Baidal, que fue cuarto de la general, Kevin Guerri, décimo segundo, y Ferran Belda, décimo tercero. Y la tercera posición fue para la selección andaluza, como hemos dicho antes, Nabil Sebar fue octavo, Eduardo Gómez, décimo cuarto, y Nicolás Puertas fue vigésimo. Muy cerquita del podium se quedó la selección de Madrid. Alejandro Quijada fue séptimo, Eduardo Rodríguez décimo octavo y Ramón Rodríguez décimo noveno.